Alhama Comunicación, hoy en los premios Alhama, en los que Radio Alhama hemos sido premiados junto al alameño del año Miguel Salero y una labor alameña Steve Mascán. Enhorabuena, que vaya labor buena que hacéis, ¿eh? Sí, gracias. Miguel, sí, todos. Miguel, que es parte también del premio de Radio Alhama, porque empezó en la radio, ¿no? ¿Cómo recuerdas esos comienzos en la radio? Eso, bueno, antes de la radio empezamos en la tele, en realidad, los primeros pinitos. Así que llevaba una chaqueta de mi padre que me llegaba por aquí. Eso tiene que estar por ahí, algún día lo emitís y ya está, y nos reímos un rato. Eso tiene que haber ya un dinero. Sí, sí, un dinero bueno. Pues los comienzos en Radio Alhama, estábamos comenzando en el instituto y Juan nos abrió, digamos, las puertas a poder hacer un programa de una horita o dos para interactuar con la misma gente del pueblo, donde la gente llamaba por teléfono y hacía peticiones de canciones, y en ese rato aprovechamos nosotros para meter nuestra música electrónica y hacer nuestras primeras pruebas allí, que se las comiera la gente en directo, así que así fueron las primeras emisiones de esos programas. ¿Y qué valoración haces del premio por parte del patronato? Es decir, que se haga esto, incentivar a que la gente tenga un reconocimiento, también me parece, sobre todo para la gente que venga. Es decir, a mí no me hace falta que mi pueblo me dé ningún premio para yo hacer lo que yo amo, ¿no? Pero está genial que te lo reconozcan, porque también ve a toda la gente, que es una manera también de agradecerle a todo el mundo que ha puesto su granito de arena donde está uno hoy en día, pues de hacerlo público, hacerlo un acto bonito, y me parece un buen acto, la verdad. No lo necesita, pero siempre gusta que le reconozcan su trabajo. Pues muchas gracias, Miguel, y a ver si cogen el testigo que has tirado del festival, y como te he dicho antes, yo creo que buena forma es que en la medida que puedas nos pase algo de música, que la incluiremos en la programación de Radio Alhama. Ahí os pasamos una buena playlist para que os mováis con ritmo, y el festival, pues eso se supone que va para adelante, si no se tendrían que haber callado, ya está. Mucho bombo, Miguel. Ahí va, mucho bombo. Y Stig, ya un clásico en la radio alameña, lo hemos entrevistado en el fútbol, en la exposición, y hoy como premiado. Una cada semana, ¿no? Una cada semana. Te vamos a hacer en nómina. ¿Qué valoración haces del premio? Oh, me encanta, es muy emocionado, es un gran honor, es una sorpresa. Pero me encanta Alhama, por supuesto, está bien. Pues muchas gracias, y no te entretengo más porque tenemos que ir a bebernos juntos una cerveza ahora. Buena idea. Gracias, Steve. Y seguimos con Antonio Espejo, una labor alameña que ha convertido la prueba de ciclismo en, yo creo que, el evento referente del deporte alameño del año, ¿no, Antonio? ¿Qué opinas? Hombre, del año quizás de toda Andalucía. Porque el año pasado, al celebrar aquí el campeonato de Andalucía, los dos campeonatos de Andalucía de rally, que es la modalidad olímpica, metimos 1000 criaturas aquí entre el sábado y el domingo, y yo creo que el turismo deportivo es muy sano y aporta mucha riqueza a todos los pueblos, en especial pues al mío, que es Alhama. Entonces voy a seguir apostando. Sí, como dije, en nivel deportivo creo que ahora mismo no hay otro evento que supere al ciclismo, y eso ha sido gracias a tu trabajo, por lo que este patronato te la reconocía. Recuerdo yo lo que tú has dicho, 1000 personas, la gente tenía problemas hasta para alojarse. No, que no había alojamiento. Ese fin de semana, Zafarraya lleno, toda la comarca llena, y trajimos a corredores de toda España. De hecho, Federación dijo que en 25 años la prueba, el Rally de Alhama, ha sido el más multitudinario en 25 años, en un campeonato. ¿Cuántos corredores? Creo que eran sobre 500, no recuerdo cuánto. En Rally Escuela el sábado hubo 310 niños. Que 310 niños corriendo en bicicleta, se dice pronto. Y el sábado y el domingo llegamos a los 400, le faltó muy poquito. Rozando ya el medio millar, que seguramente llegaremos. Esperemos que este año, que volvemos a tener en Alhama dos Copas de Andalucía, una en junio y otra en octubre, y el 2026 tengo una idea que creo que van a reportar a toda la comarca mucho turismo. Pues muchas gracias por tu idea, te animamos a que siga apostando, y Radio Alhama y Alhama Comunicación está a tu disposición para todo lo que necesites. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros. Y seguimos con Tania. Buenas, Tania. ¿Qué tal? Que leyendo yo tu síntesis personal que ha hecho el patronato de la revista, le preguntaba, digo, el puesto este no lo ostentaba Fernando Simón, ¿era, no? Sí, bueno, Fernando Simón es el director del Centro de Alerta y Emergencia, que es el CAES, que está en el Ministerio de Sanidad. Y el Centro Nacional de Epidemiología está en el Carlos III. Es decir, el Centro Nacional de Epidemiología depende del Carlos III, que ahí es del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Sanidad, y el CAES, que es el Centro de Alerta y Emergencia Sanitaria, es del Ministerio de Sanidad. Así que no era el mismo puesto. Sí, no, ya lo comprobé, lo que te decía, luego ya lo comprobé. Pero habéis trabajado en colaboración durante la pandemia, supongo. A ver, durante la pandemia estaba yo en Asturias, sí que estaba como directora de Asistencia Sanitaria y Salud Pública en el área de Avilés, y todos los días a las 8 de la mañana recibíamos indicaciones del CAES y del Centro Nacional de EPI, así que durante la pandemia trabajé con ellos, y bueno, ahora sí que coincidió con él en muchas reuniones y en mucha preparación, porque hay un programa de preparación y respuesta a próximas pandemias, que ya no estamos preparados. Esperemos que no vengan. Esperemos que no vengan, pero sobre todo lecciones aprendidas de la gestión de algunas comunidades que realmente trabajaron muy bien, como fue el caso de Asturias. Sí, es lo que has dicho, el alegato por la salud pública, por la atención primaria, que es lo que nos ha protegido eso, el alegato que ha hecho fenomenal y muy interesante. Y esperemos que no venga otra pandemia. Y eso, yo hablaba por Fernando Simón para que los seguidores de la comunicación tuvieran una cara para reponerte y supieran la dimensión del puesto que ostenta. Bueno, Fernando Simón y yo somos amigos. El otro día que hubo el programa ese, Fernando Simón y de Illa, pues yo decía, vaya, a los dos los conozco, son amigos. Pues Tania, enhorabuena por tu trabajo. Esperamos verte por la comarca cada vez que quieras que siga así, porque y defendiendo como defiende la salud pública, porque es lo mejor que tenemos, la salud, la educación pública. Sí, siempre lo he dicho, lo tenemos que defender todos, ¿no? Porque al final tenemos que ser egoístas, al final todos somos pacientes y no hay nada que sea más equitativo que tener una atención primaria accesible. Accesible no es esperar una semana a que te llame un médico de familia de cualquier sitio de Andalucía. Accesible es tener tu mismo médico de familia, médica de familia, porque al final somos más mujeres las que estamos trabajando en la sanidad, y como bien he dicho, desde los ayuntamientos hay que luchar porque no nos cierren los consultorios, porque no nos cierren los centros de salud, porque mantener el mismo médico y la misma médica de familia disminuye ingresos, disminuye visita a urgencia y disminuye un 30% la mortalidad de nuestra población. Cualquiera querría tener esa pastilla, y esa pastilla es mantener un mismo médico de familia y luchar por la atención primaria. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Tania. ¿Y el hombre del año? Bueno, la verdad que este año parece que va a ser el mío, porque desde el premio del vino, ahora el premio de la conservación, o sea que pienso que es un buen año para mí. Y vamos por febrero. Exactamente, de aquí a que acabe ya veremos lo que hacemos. ¿Qué le pides ya 2025? Bueno, que me toque la lotería. Bueno, Panqui, Juanmi, premiado la diploma de conservación, como he dicho antes, el vino Viña Currilla, muy bueno. El otro día lo trajo tu hermana allí a la cartería y lo degustado, muy bueno. ¿Has traído Viña Currilla? No he traído porque me has dicho que no hacía falta, yo quería traerlo, pero bueno, para otra ocasión será. ¿Cuántos alojamientos tenemos ya por aquí por Alhama? Bueno, pues tenemos, ahora hemos inaugurado cuatro nuevos y ahora vamos a inaugurar otra casa de aquí a abril-mayo, en la cual la hija de Steve se va a hospedar en la vivienda, y tenemos ya 12 apartamentos. Y los apartamentos, como los que yo he visto que están allí en el Barranco Aserradero, con nombres relacionados con tu pasión, la uva, ¿no? Por supuesto, allí hemos hecho un motivo, hemos sembrado una cepa, de una cepa que sale un sarmiento, entonces el primer piso se llama sarmiento, del sarmiento que salen los pámpanos, que son las hojas, se llaman pámpano 1 y pámpano 2. Es mucho un motivo muy arraigado con nosotros y conmigo, evidentemente. Una metáfora de la parra en los apartamentos. En los apartamentos. Mira, así. Una cosa curiosa que no sabíamos. Juanmi, enhorabuena y que nos veamos mucho más y mucho de suerte. La cresta la ha dejado donde yo. El pelo sabemos que es un bien escaso. En mi tiempo lo disfruté, pero ahora ya disfruto de otra forma. Y salimos a andar a la calle. Por supuesto. Y gastamos menos jabón. Muchas gracias, Juanmi. Y por último, creo, pero no menos importante, el premio al expediente académico del año, Raquel. Yo la recuerdo en natación allí en la piscina hace 3 días y ya está aquí. ¿Cómo valora este premio? Pues este premio lo recibo con mucho agradecimiento porque al fin y al cabo significa mucho para mí, muchas horas de esfuerzo, muchos cabezazos, pero bueno, todo su esfuerzo tiene su recompensa y este es el claro ejemplo. Estás estudiando allí en Sevilla ingeniería aeroespacial, ¿eh? ¿No? ¿Cuáles son tus objetivos profesionales? ¿Qué piensas? Pues por ahora seguir adelante, cumplir mis sueños y sobre todo pues terminar la carrera y ver qué me depara el futuro. Lo recibiré con los brazos abiertos. A ver si Alama avanza y el futuro lo puedes tener aquí. Muchas gracias, Raquel. Hola, muchas gracias a vosotros. A ti. Y ya se lo quedo yo, que me han dado el premio a mí, porque Juan se cree que le han dado el premio, ¿eh? El premio me lo han dado a mí por mi reportaje y a mí significa que otro día que no cobro. Yo esto ya estoy harto de hacerlo por amor al arte. O empezáis a pagarme o no vengo más. Así que despedimos este reportaje para Alama Comunicación y Radio Alama. Un besico, Juan.